Semáforo verde, avanza más. No adelantar coche de frente 2. Rasante 1, reduce velocidad. Atención. Ras salta poco, sigue de frente más. Izquierda se cierra una más. Para zona rápida 3, para derecha 2. ¡Ojo, cruce! Primeras jornadas de seguridad vial Ford Gámez Sánchez. Ven con tu hijo el 12 y 13 de diciembre y llévate regalos y sorpresas. Ford Gámez Sánchez, calle Almanzor 12, Fuenlabrada.